rescata tu marido. Si a vos te gusta perseguirnos, ¡ja! Cuando vos te vas a trabajar, ella sí que a mí me va a buscar. ¡Hurra! Decime por qué no le contás que sos turra y te gusta laburar. Si todo el barrio se entero y a la noche caigo yo. Dime por qué no le contás que sos turra y te gusta la puñal. Si todo el barrio se entero y a la noche caigo yo. Te vacila, vacila, vacila, no. Rescata a tu marido. Si a vos te gusta perseguirnos, ¡ja! Cuando vos te vas a trabajar, ella sí que a mí me va a buscar. ¡Hurra! Decime por qué no le contás que sos turra y te gusta laburar. Si todo el barrio se entero y a la noche caigo yo. Dime por qué no le contás que sos turra y te gusta la puñal. Si todo el barrio se entero y a la noche caigo yo. Te vacila, vacila, vacila, no. Contale a tu marido.